La lista del Partido Justicialista se ubicó segunda en la ciudad de Rosario, detrás de la del Frente Progresista. Entran como concejales por esa lista Héctor Caballero, que la encabezaba. En segundo lugar, Diego Giuliano, del Reutemismo. Y en tercer lugar, Norma López, que es la mujer del Rosismo, que estaba en la lista del PJ. Lo tenemos en línea al concejal electo Héctor Caballero. ¿Cómo le va, Caballero? Buenos días, Bien, muy bien. Gracias por atendernos. No, bueno, por favor. Ya con los resultados puestos, con los números ya cerrados, ¿cómo analiza la jornada de ayer? Mire, yo participé en las dos últimas elecciones, ¿no es cierto?, en la que se hizo hace dos años, donde el Partido Socialista sacó las dos terceras partes de los votos, y nosotros sacamos el resto de los votos, ¿no? En esta elección, y nos ganaron por 22 puntos, en esta elección nos ganaron por 4 puntos y medio, y además nos habían ganado en todas las seccionales, y nosotros prácticamente de la 11 hasta la 21, y la subprimera y la subsegunda, que son en Palma y Granero, y Nueva Alberdi, hemos ganado en todas las seccionales. O sea, cuando usted se aleja de los bulevares, ¿no es cierto?, el triunfo ha sido nuestro. En lo que respecta al comportamiento con respecto a esa interna, mire, yo gané en todas las seccionales donde había ganado mano a mano con la candidata oficialista, volví a ganar. Entre ellas mi seccional, la seccional 17 de Fisherton, la 11, la 19, de todas, su primera, su segunda, la 14, etcétera. O sea que yo desde el punto de vista personal estoy reconfortado, digamos, la elección. Creo que el día no nos favoreció, porque nosotros justamente la mayor representatividad la tenemos donde vive la gente más carenciada, que tiene menos posibilidad de trasladarse a través de un medio propio de transporte. Y así que bueno, creo que también es un hecho saludable el pluralismo que hay ahora en el Consejo, porque uno de los objetivos es que perdieron la mayoría automática el oficialismo, la ha perdido, y hoy son 11 concejales del oficialismo y 11 de la oposición. Caballero, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, justamente con eso que usted decía, digamos, se reduce la cantidad de concejales socialistas al interior del Consejo y entran... Los concejales socialistas son menos, son 9. Claro. Exactamente, por eso. La coalición oficialista tiene 11, sí. Exactamente, pero digo, de todas maneras hay nuevas fuerzas que de alguna manera van a dar un debate mucho más plural. ¿Cómo ve el escenario en torno a los debates, después del 10 de diciembre, cuando asuman justamente los concejales electos? No, yo creo que es muy positivo para la democracia y muy positivo para el propio cuerpo, porque me parece que se va a terminar un conjunto de levantamanos para haber un debate. Creo que Laura Huescan, desde una corriente ideológica clara, va a aportar, lo mismo Alberto Cortés, y lo mismo, ¿no es cierto?, todas las expresiones que en conjunto vamos a conformar el Consejo Municipal. Creo que está muy parejo. Mire, le digo otra cosa más. Nosotros renovamos los concejales que poníamos en juego. El socialismo no renovó todos los concejales que ponía en juego. Entonces, sí, me parece a mí que eso va a enriquecer el debate. Sí. Digo, Caballero, ¿qué lectura se puede hacer de cara al 2011, teniendo en cuenta esto que usted remarcaba, la cuestión de que en esta oportunidad la diferencia, digamos, entre el Frente Progresista y el Justicialismo fue apenas del 4%, 5%? ¿Esto de alguna manera marca alguna perspectiva para la renovación de la intendencia? Sí, mire, si usted me pregunta mi opinión personal a la luz de estos resultados, me parece que el oficialismo en el 2011 no es más oficialismo. Esta es una visión personal. Usted no puede perder en menos de dos años el 70% de los votos. Ya hay experiencias nacionales, provinciales y municipales que así lo indican. Esto de que en todas las seccionales, a partir de la seccional 11 inclusive, para adelante, le hayan perdido prácticamente en todas, esto también está dando un indicador que siente que castiga porque no reciben obras públicas y servicios públicos, tanto en cantidad como calidad, una respuesta a las necesidades que tienen. O sea, después de 14 años de gobierno, han perdido la esperanza y la credibilidad que se le dé respuesta a estas obras y servicios, ¿no? Claro. Caballero, de todas maneras, el peronismo por lo menos no pudo retener la cantidad de votos de la interna. Digo, ¿ustedes cómo lo analizan eso? Mirá, yo lo que te digo es lo siguiente. La misma seccional es que yo gané solo mano a mano con Clara García, la volví a ganar. Porque si yo no solamente no perdí, sino aumenté, habrá que analizar por dónde salió la fuga. Pero yo, por ejemplo, seccional 17 gané todas las escuelas. En la elección anterior la gané ahora, la sección 11 lo mismo, la seccional 14 Barrio Belgrano y Barrio de la República también. O sea, nosotros no notamos, al contrario, vemos un aumento de voto en la participación mía. Habrá que ver, digamos, estudiar los cruces. Yo estuve hasta las 3:30, 4, no pude hacer los cruces porque recién estuve analizando el resultado. Claro. Lo que también hizo una buena elección es la doctora Barograf, ¿no es cierto? Que, bueno, no llegó al concejal, pero también sumó votos. Uno, viéndolo en todas las seccionales, ha tenido una cantidad de votos realmente importante. Caballero, una consulta. La fuga de votos, en este caso del justicialismo, ¿tuvo que ver o pudo haber tenido que ver, por lo menos según su análisis, con esta mezcla entre reutemistas, obeidistas, kirchneristas, que en la interna claramente fue, digamos, ¿qué hubiera pasado, quiero decir, si se conformaban directamente listas puramente kirchneristas o puramente reutemistas? ¿Cómo analiza esa situación de la mixtura dentro del propio peronismo? Eso diría que es una manera, es un tema a analizar. Pero yo le vuelvo a repetir, usted lo puede bajar por internet y comparar las dos, se va a dar cuenta que yo gano en las mismas seccionales donde había ganado la elección primaria. Uh-huh. O sea que más que pérdida de votos, yo tenía una ganancia de votos, ¿no? Porque en seccionales donde no había ganado en toda la escuela, ahora gané en toda la escuela. Sí, pero bueno, hay que analizarlo. Pero no son tampoco fuga de voto en el sentido de la palabra. Creo que esto es una elección para estudiarla. Por ejemplo, a Laura Huesca nadie la daba ingresando. No sé si me explico. Si bien nosotros no hicimos encuestas ni nada por el estilo. Y nosotros a Cortés sí lo teníamos como un posible concejal. Y después, por ejemplo, la doctora Barograf, si ustedes se fijan, se van a dar cuenta que en todas las seccionales sumó votos que tampoco estaba previsto, votos de una manera importante, ¿no? Bien, caballero, muchas gracias por estos minutos y felicitaciones por el acceso allí al Consejo Municipal, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable, hasta luego. Bien, buenos días. Estamos hablando con Héctor Caballero, concejal electo, decíamos, por la lista del PJ. Ayer segundo lugar obtuvo la lista conformada, encabezada por el propio Caballero.